Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. El pasado 10 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llenó de música, danza y teatro. La programación mensual Domingo de Casa Abierta presentó al público un despliegue excepcional de artistas nacionales e internacionales. Los detalles de esta información los conocemos en la voz de Darío Males. A partir de las 10 de la mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus alrededores se llenaron de arte y cultura. Los danzantes de Pujilí hacían su entrada por el Parque Ejido hasta el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escenario sobre el cual mes a mes se desarrolla el evento Domingos de Casa Abierta. En esta ocasión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana otorgó el reconocimiento al mérito cultural a las agrupaciones artísticas que participaron en este evento por su importante aporte a la cultura nacional y de la región. De esta manera, los danzantes de Pujilí, Lida Uquilia, Segundo Bautista, la orquesta La Gran Sociedad, el grupo Huancara de Chile y Max Berrú fueron reconocidos por sus años de trabajo cultural. Un ejemplo de la trascendencia de los personajes que estuvieron presentes el pasado domingo fue Max Berrú, con quien dialogamos sobre su trabajo. No, bueno, la verdad es que yo nací cantando. Mi padre, mi madre, todos mis hermanos hemos cantado en Cariamanga, la provincia de Loja. Y por supuesto, cuando yo estuve, formé varios grupos en Ecuador, cantaba con dúos, con tríos. Luego, cuando llegué a Chile, hice lo mismo. Fundé el grupo Guaira Pamushka. Después, Los Nubarrones, era otro grupo más grande ya, y finalmente terminé con Inti Illimani. Después de Inti Illimani, seguí cantando solo, canté con el grupo Amaru, que vinimos con ese grupo a Ecuador dos veces. Luego formé Los Charros Insobornables, y de ahí pasé a formar el grupo Max Berrú y Los Insobornables. Aproveché de ir a Chile a estudiar y para ver el mundial y me quedé allá, me enamoré, me casé, me gradué como ingeniero, trabajé un par de años y luego me dediqué a la música. Profesionalizamos el grupo Inti Illimani y esa fue mi vida. Después vino el exilio, por supuesto, me tocó vivir en Italia 16 años, recorrí el mundo, hice más de 3.000 conciertos en los mejores teatros de más de 60 países en el mundo. Y después, cuando se terminó el exilio, volvimos a Chile y tuvimos un recibimiento increíble. El cariño de la gente era inmenso y por supuesto ya uno se va comprometiendo con la lucha del pueblo chileno y me quería vivir allá. Además de los artistas mencionados, el público también pudo contar con la participación del dueto Café con Leche de Cuba y Alma Bohemia de Ecuador. Al igual que en las ediciones anteriores, se entregaron lotes de libros y una libreta de ahorros de la cooperativa Vencedores de Pichincha a la familia más numerosa que asistió a este evento. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. Compartimos los micrófonos con ustedes, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.